Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Rincón del Fanático en su edición número 211. Es un placer para mí, mi nombre es Iván López y un placer estar nuevamente con toda nuestra audiencia. Y, por supuesto, con mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo muy bien. Aquí ya súper listo para el Rincón y todas las noticias que vayamos a platicar. Muy bien, exactamente. Una nueva versión. Espero que sea de su agrado. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto. ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntanos de qué nos vas a hablar para el día de hoy. Bueno, obviamente de la NFL. Estamos ya en un poquito más de la media temporada. Quiero platicar de eso. Quiero platicar del básquet. Vamos a platicar más bien tú y yo del básquet. Y algo raro en mí, pero que considero muy importante platicar, es el nuevo contrato de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. El impacto que trae, que es la pelea esta con Messi. O sea, todo lo relacionado a esto. Y esto es lo que yo traigo. Ok, muy bien. Sí, bueno, nosotros vamos a hablar para el día de hoy. Tenemos varios tópicos, ¿no? Vamos a hablar sobre béisbol, noticias interesantes de béisbol, sobre la agencia libre. Vamos a hablar sobre, por supuesto, básquet de la NBA. Vamos a tocar también distintas cosas. Vamos a hablar de fútbol. También tenemos noticias interesantes. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar también de boxeo. ¿Ok? De boxeo. Porque hablar un poquito de la pelea entre Pacquiao y Vargas. ¿Ok? Eso también importante que toquemos ese tema. Y por supuesto, bueno, hablar de la NFL, que está en su semana número 9, si no me equivoco. ¿Cierto? La NFL acaba de pasar la semana 9 y viene la 10, sí. Exactamente. Por eso, estamos en la 9, vamos para la 10. Y bueno, en eso básicamente vamos a centrar el programa de hoy. Perfecto. Entonces, bueno, vámonos a un corte y venimos para entrar de lleno con las noticias. Genial, ahorita venimos. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en el Rincón y vamos a platicar de fútbol. ¿Qué onda, Iván? ¿Qué traes? Bueno, sí, Roberto, fíjate que hablar un poquito sobre las distintas ligas y hablar un poquito también sobre el calendario, ¿no? Porque hemos tenido interesantes resultados, ¿no? Que es bueno que los veamos, sobre todo comenzar hablando un poco de la Liga Española, okay, que siempre tienen tantos seguidores y es bueno pues hacer un pequeño reencuentro de lo sucedido el fin de semana. Bueno, comenzando con el día 5, el sábado 5, Roberto, que tuvimos unos partidos bastante interesantes. Aunque déjame decirte que también se están comenzando a jugar también los días viernes, también hay algunos partidos de la Liga Española. Por ejemplo, el día 4 jugó el Málaga y el Sporting de Gijón, okay, que quedó un resultado 3-2. Ya el día sábado tuvimos una jornada un poquito más amplia, hasta con 4 partidos, donde hubo los siguientes resultados: Granada empató con el Deportivo La Coruña a 1-1, la Real Sociedad le atestó un duro golpe al Atlético de Madrid al derrotarlo 2-0, okay. Osasuna pierde como local ante el Alavés 1-0, y Las Palmas le gana al Eibar 1-0. Okay, aquí el partido de la jornada, te repito, fue el partido entre la Real Sociedad y el Atlético, que fue una zancadilla tremenda para los dirigidos por el Cholo Simeone. El domingo 6 se completó la jornada de la Liga con los siguientes partidos. Real Madrid derrotó 3-0 al equipo Leganés. Okay, goles de Gareth Bale al 38, al 45 más uno agregado, y Álvaro Morata al 36. En este partido, bueno, como te decía, pues bueno, Gareth Bale parece que se está convirtiendo en la figura de Real Madrid. Roberto, a pesar de que Cristiano Ronaldo, y eso lo vamos a hablar ahora que tienes una noticia sobre él, bueno, ha estado muy apagado en este comienzo de liga, ¿sabes? No está entre los principales líderes, y yo creo que Gareth Bale pues ha asumido ese rol de goleador que normalmente estamos acostumbrados a ver en el jugador portugués. Después el tema es que el Celta de Vigo derrotó 2-1 al Valencia como equipo local. El Español y el Bilbao empataron a 0. Villarreal le ganó al Real Betis 2-0. Y por último, el Fútbol Club Barcelona derrotó 2-1 al Sevilla en casa del Sevilla. Victoria que desbanca pues a un Sevilla que venía muy bien en la tabla, y bueno, esta derrota lo baja un poquito aún, pero bueno, sigue teniendo una temporada bastante interesante el equipo de Sevilla, que dicho sea de paso, en Champions le ha ido pues bastante bien. Bueno, viendo las posiciones, te voy a decir que esto está de la siguiente manera. Fíjate, el Real Madrid, con ese triunfo, mantiene su posición de liderazgo con 27 puntos, okay, seguido por el Barcelona con 25, el Villarreal que va en el tercero, Atlético de Madrid y el Sevilla, con sus derrotas respectivas, quedaron con 21 puntos. O sea, ya fíjate que ya se van los puestos, ya se van como que, tú sabes, ¿no? Separando, comienzan los grandes a separarse de los pequeños, ¿no? Obviamente, yo pensé realmente que el Atlético de Madrid iba a estar un poquito más cómodo. Obviamente, está comenzando la liga y digamos que no es nada de preocuparse, pero la tendencia nos indica que el Real Madrid y el Barcelona pues van a tener un ritmo ganador, y eso pues abre las puertas para que los demás equipos pues traten de hacer un trabajo que les permita, pues, si no alcanzarlo, por lo menos mantenerse en puestos de Champions y en puestos de UEFA, ¿ok? Así que eso, pues, es bien interesante. Vámonos para, ok, perdón, ok, entonces, después de eso quería comentarles de que ahorita, este fin de semana, mejor dicho, ya en estos días, el día, creo que el día 10, exactamente, el día, creo que es jueves que cae, comienza el, digamos, la segunda ronda de eliminatorias de Conmebol, Okay, eso es muy importante decirlo, porque siempre, bueno, es muy interesante poder ver estos partidos que obviamente van a decir qué equipos van a clasificar para el Mundial de Rusia 2018. Bueno, tenemos la siguiente jornada, el día 10, que es día jueves, pues van a jugar, Colombia recibe a Chile en casa a las 4:30 de la tarde, es el único partido que se va a jugar de día. Uruguay recibe a Ecuador, okay. Paraguay recibe a Perú, Venezuela está recibiendo a Bolivia, y Brasil y Argentina, el clásico sudamericano, Roberto, van a jugar a las 7:45 en esa misma jornada. Okay, de estos partidos te diré que aparte del Brasil y la Argentina, se me hace que el partido entre Uruguay y Ecuador va a ser de los más emocionantes, pues, obviamente por lo que se están jugando en la tabla de posiciones. El partido Colombia-Chile también va a estar muy bueno, me imagino que será en Barranquilla, en el Metropolitano de Barranquilla, y bueno, se enfrentan a una Chile que está necesitada de llevarse los 3 puntos, obviamente porque han tenido un rendimiento pues bastante, bastante suave, por decirlo de alguna manera, y requieren de 3 puntos para mantenerse en esa tabla. Después, el martes 15, son los partidos de la segunda jornada, okay, que de hecho ese día va a haber eliminatorias de CONCACAF y amistosos internacionales, okay, que eso me parece muy bueno porque estos equipos, pues ya digamos en los internacionales, son un preámbulo pues a lo que también son las eliminatorias europeas, y aquí los equipos pues se miden para obviamente ponerse a tono y prepararse pues para lo que sean las eliminatorias. Entonces, en la jornada del 15 tenemos que Bolivia recibe a Paraguay, Ecuador recibe a Venezuela, Argentina estará recibiendo a Colombia en un partido que se me hace muy pero muy bueno, Chile recibe a Uruguay, y por último Perú recibe al equipo de Brasil. Así que bueno, esto va a estar muy interesante, y bueno, en la próxima emisión de Rincón voy a estarles diciendo cómo quedaron, cómo quedó la tabla de posiciones en lo que se refiere a las eliminatorias de CONMEBOL. En las de CONCACAF tenemos que Honduras recibe a Trinidad y Tobago a las 6:05, Costa Rica recibe a Estados Unidos en un partido que se me hace muy interesante para los Estados Unidos, para pues tener puestos de liderazgo en la tabla, y Roberto, tu equipo México estará visitando a Panamá, partido que será a las 10:05 de la noche. Interesante esta jornada entonces para las eliminatorias de CONCACAF. Y después, en los partidos amistosos internacionales, tenemos que Rusia recibe a Rumanía, República Checa recibe a Dinamarca, Malta recibe a Islandia, Ucrania a Serbia, Hungría recibe a Suecia, Austria a Eslovaquia. Un partido interesantísimo, Roberto. Italia-Alemania, eso también es un clásico europeo, a las 3:45, Irlanda del Norte recibe a Croacia, Inglaterra a España, otro partido que se me hace muy bueno, y el equipo de Francia recibe a Costa de Marfil, un equipo africano que sabemos que siempre tiene figuras muy, muy interesantes. Así que bueno, esto es lo que tenemos para hablar de fútbol. No voy a hablar esta semana de las ligas porque me pareció más interesante que tocáramos el punto de eliminatoria. Y bueno, la Liga Española, pues que sabemos que tiene tantos seguidores, y de este lado, pues tanta gente que va por el Madrid y por el Barcelona. Así que bueno, Roberto, con esto terminamos la parte de fútbol. No sé si nos tienes algún comentario. O para que hablemos también de Cristiano Ronaldo, que sé que tienes esa noticia y que vamos a comentar porque es algo bastante interesante. Pues bueno, la única noticia respecto a esto es de que estamos todavía a 2 años de que sea el Mundial en Rusia y ya empezamos con el fútbol. Dios mío. Sí, señor, es así. Pero bueno, es así. Pero bueno, si te paso a la noticia de Cristiano Ronaldo, que acaba de renovar por 5 años con el Real Madrid, ¿sí? Y yo quería platicar contigo porque creo que Ronaldo fuera de todos los años que lleva en el Real Madrid, ya se volvió es un jugadorazo, mete goles impresionantemente, es muy carismático, antes me caía muy mal, ahora me cae muy bien. Sin embargo, creo que, o sea, Ronaldo ya es totalmente ya la figura del Real Madrid. No me acuerdo cuáles eran los equipos con los que estaba antes, creo que era Manchester United, no me acuerdo de cuál equipo llegó, pero mi pregunta, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te consideras que tú verías a Ronaldo jugando en otras partes que no fuera el Real Madrid? Bueno, mira, hay muchos equipos que estarían interesados en Ronaldo. Yo, en un programa en el que participé, yo estaba comentando que yo creo que Ronaldo tiene una vida útil, como todo ser humano, Roberto, como todo atleta, hay una vida útil. Y los equipos tienen que ser muy, muy cautos en este aspecto. Yo particularmente, yo no le hubiese dado a Ronaldo un contrato por tanto tiempo. Hasta el 2021 me parece exagerado. Yo lo hubiese firmado hasta el 2019. ¿Ok? O sea, tres años. Porque ya tiene más edad, porque es un delantero, por las lesiones, porque ya cumplió su ciclo, ¿sabes? Los jugadores tienen ciclos, ¿sabes? Y a medida que pasa el tiempo, pues bueno, hay mucho más exigencia, hay jugadores más jóvenes, y por eso, por esa razón, yo considero que es mucho, mucho tiempo. De todas maneras, Cristiano Ronaldo es un jugador que hubiese podido fichar con cualquier equipo, porque ya tuvo experiencia en Inglaterra, ya tenía experiencia, y bueno, mira, eso para mí tiene mucho que ver con que hayan querido de repente hacerle un contrato tan, tan extenso, con el cual yo no estuve de acuerdo. Pues mira, digo, el contrato es hasta el 2021, cuando Ronaldo tendría 36 años. Uh-huh. O sea, digo, definitivamente es... sí, es mucho. Sin embargo, si sigue haciendo goles y de la manera en que los está haciendo, yo no vería mal el por qué dejaría de estar ¿cómo se llama? Jugando. Ahora, por ejemplo, Zinedine Zidane se retiró en el 2006 del Real Madrid, ¿sí? Y él tenía el 2006 y nació en el 72, o sea, él tenía 34 años. Y sí. Ronaldo, por eso tú dices que hasta el 2019, para la misma edad de Zinedine Zidane, híjole, está bien difícil. Si Ronaldo se mantiene sano y sigue haciendo goles, pues va adelante. Además, no le dieron un contrato pequeño. Supuestamente él está cobrando $500,000 más que Messi. O sea, y ahorita estaría Ronaldo cobrando $25 millones netos por temporada. O sea, sí. Es un poquito más de $2 millones al mes. O sea, y si lo agarramos así, vamos a decir que fuera 200, estaríamos hablando de $700,000 diarios. Claro, claro. No, 70,000 euros diarios, perdón. Claro. 70,000 euros diarios, puta. O sea, qué bárbaro a lo que estamos llegando. Pero bueno, el chiste es, creo que esta es una competencia entre Ronaldo y Messi. O sea, vamos a decir que no sea cierto lo que $500,000 arriba de Messi. Esta es una competencia. O sea, yo no veo a Messi jugar en otro equipo que no sea el Barcelona. Yo no veo a Ronaldo jugar en otro equipo que no sea el Real Madrid. Definitivamente, sí. Esto ya está en otro nivel. Y ya cobrar de esa manera $25 millones es brutalmente mucho. Claro, y aunado a eso, no sé si tú habías visto también esta noticia, que no solamente el contrato con Real Madrid, sino que Nike también le acaba de extender un contrato superior también, un contrato de publicidad de los botines también super elevado, del cual no sé el término, pero creo que lo convierte en uno de los de los mejores pagados después de Michael Jordan. No sé si has visto, si sabías de esta noticia de la Nike. No sabía. Sí, le hicieron un super contrato que le va a ganar, o sea, después de Michael Jordan, no, perdón, creo que el de él es superior al de Michael Jordan. Bueno, pero, o sea, Michael Jordan se retiró hace 20 años, y hace 20 años el dólar era diferente que ahorita. Sí, claro. No, entonces creo que no va por allá, pero de todos modos sí es muchísimo dinero. Es como los contratos del béisbol, que son de cientos de millones de dólares por 10 años, y, o sea, o menos. Al final de cuentas es muchísimo dinero. Ya sí, perdieron la perspectiva de lo totalmente. Que sí, de lo que no. Totalmente, porque no solamente patrocinan a Ronaldo, sino que patrocinan a muchos otros deportistas también. Tienen un contrato vitalicio con es un contrato que tiene otros jugadores. Hay, imagínate, ahí pasan N cantidad. Puedo decir, uy, Roberto, no sé, tantos jugadores que hemos visto, tenistas, en fin, demasiado. Pues sí. Pues sí, entonces, pues bueno. ¿Y qué más? Bueno, entonces, sí, bueno, dicho esto, bueno, vamos a hacer un cambio de tema. Vamos a irnos a hablar un poquito sobre béisbol. Okay. Fíjate, yo quiero hablar en esta ocasión sobre los fichajes de ahora vienen ya que se terminó las grandes ligas, que ya los equipos ya tenemos un campeón. Entonces yo quiero hablar un poco sobre los agentes libres, sobre todo hablar de la parte latina, porque bueno, estos son jugadores que conocemos y que van a tener un desempeño muy interesante en las próximas temporadas. Fíjate, te voy a nombrar los 12, comenzando por, mira, voy a comenzar hablando por Edwin Encarnación, ¿ok? Edwin Encarnación, ¿ok?, a diferencia de otros jugadores, no hay secretos, ¿ok? Un tipo que ya tiene 34 años, se sabe que puede jugar perfectamente en primera base, y también puede jugar como bateador designado, ¿ok? Es un jugador que no anda buscando un contrato de 10 años ni nada que se le parezca, ¿ok? Es un tipo que realmente está buscando un contrato entre más o menos entre 25 y 30 millones. Ok, pero fíjate que es un jugador que promedia 38.6 jonrones y 110 carreras impulsadas. ¿En qué equipo puede encajar Encarnación? Bueno, mira, puede encajar en al menos 10 equipos, pienso yo. Eso incluye equipos como Baltimore, como Boston, el mismo Toronto si quiere extender el contrato, Houston, los Mets y los Yankees de Nueva York. Son equipos que pudiesen ser potencialmente buenos para el jugador dominicano. Yo solamente en esta ocasión voy a hablar de jugadores latinos, ¿okay? Porque hay muchos otros jugadores, obviamente norteamericanos, que también pudiesen entrar en el mercado de la agencia libre. Okay, después vamos a hablar sobre Yoenis Céspedes, otro jardinero cubano, que es un jugador un poquito más completo, okay, también va a la agencia libre, y es un jugador mejor defensivo y 3 años más joven que Encarnación, okay. Sin embargo, se entendería si algunos equipos tienen sus reservas con un jugador que ha cambiado de uniforme 4 veces en 5 años. Okay, él no ha terminado de encajar con un equipo por muchas temporadas, sino que lo han ido cambiando, pero es un jugador que obviamente tiene un potencial bastante bastante grande. ¿En qué equipos puede encajar? Bueno, mira, los mismos Mets de Nueva York, los Yankees, San Francisco, y pudiese ser una pieza apetecida en Toronto en caso de que se fuera alguno de sus jugadores principales. Después tenemos al lanzador Aroldis Chapman. Bueno, sabemos lo que este pitcher es un relevista zurdo, okay, que lanza a 100 millas por hora la bola. Yo creo que es el lanzador que más duro lanza una pelota de béisbol. 100 millas por hora. Y bueno, Chapman aún está lejos de ver la curva de descenso. Yo creo que un contrato de 5 años, tipo Mariano Rivera, entre 15 y 20 millones de dólares anuales. Eso más o menos estaría, es lo que más o menos piensan que pudiese ganar Aroldis Chapman, siempre como cerrador. ¿En qué equipos puede encajar? Bueno, los mismos Cachorros de Chicago, si logran quedarse con él, pues sería una pieza invaluable. Los Yankees de Nueva York, los Nacionales de Washington, Dodgers de Los Ángeles, también pudiese ser un sitio donde pudiese ir en caso de que no logren los Dodgers quedarse con los servicios de Kenley Jansen, que de paso también va a ser agente libre. ¿Okay? Otro pitcher dominicano, pues bueno, Iván Nova, 30 años, ha tenido algunas lesiones, le hicieron la operación Tommy John, ¿okay? Pero puede ser perfectamente un abridor número 2 o número 3 en una rotación abridora de cualquier equipo, tanto la nacional como la liga americana. Yo creo que un contrato, también aspiran con él un contrato multianual, pudiese ser de 4 años y unos 50 millones de dólares. Pudiese ser algo así por el estilo. Estas son estimaciones, Roberto, que hacen los analistas. Encaja en cualquier equipo, porque en cualquier equipo se necesitan abridores y un jugador de esta característica como Iván Nova, pues es apetecible con cualquier equipo. Otro polémico jugador, José Bautista. Ok, 36 años, acaba de jugar con, bueno, jugador emblemático en Toronto, jugador jonronero. Pero bueno, ya es agente libre y yo creo que va a pedir muchísimo dinero. Es un jugador intrigante porque, bueno, sus condiciones físicas siempre han pasado por algunas lesiones y no se sabe realmente en qué condiciones puede estar este jardinero. Encajaría muy bien en equipos como Toronto, si logran volver a firmar, Baltimore, Angelinos de California, Medias Rojas, Yankees, Mets y Gigantes de San Francisco. Ok. Mira el nombre que te voy a decir a continuación. Carlos Gómez. Carlos Gómez, Roberto. Híjole, no aprendes, la neta. Ese jugador es un jugador polémico, ¿ok? Que en su momento debes recordarlo. Bueno, te voy a decir que en la temporada pasada, el jardinero dominicano tuvo un pésimo inicio en Houston. Lo tuve en mi fantasy y lo tuve que cortar a mitad de la temporada. Cortar, ni siquiera cambiar. Cortar, porque así estaba de malo. Alguien lo tomó y de ahí esa persona se fue con varios. Entonces, híjole, ¿qué te digo? Sí, porque fíjate que cuando tú lo tomaste, perdón que te interrumpa, cuando tú lo tomaste, tuvo un promedio de 210 de averaje. 210. Batió solo 5 jonrones, robó 13 bases en 81 juegos. Pero logró recuperar parte de su valor con un buen final cuando fue cambiado a los Rangers de Texas, ¿ok? Que me imagino que ya tú lo habías votado cuando eso. Sí. ¿Ok? Porque entonces subió su promedio de 210 a 284, batió 8 jonrones, impulsó 24 carreras en 33 juegos, ¿ok? Para llegar al mercado como una buena opción, ¿ok? Para esos clubes que se queden cortos en la puja por jugadores como Yoenis Céspedes o como Bautista. Entonces, bueno, Roberto, aquí puedes aceptar un buen trade por Carlos Gómez. Así que la temporada que viene te puedo hacer un buen trade. Perdón. Obviamente, no como el de Soriano, que en su momento era interesante. Pero bueno, sí por otro jugador que a lo mejor te interese. Mira, yo creo que Carlos Gómez puede mejorar si se sale de Houston. Porque estuvo, cuando lo cambiaron la temporada, no anterior, sino hace 2 temporadas... estaba muy en disgusto Hizo bien hace dos temporadas, su final de temporada, pero el pasado no estaba muy descontento. Las entrevistas decían, no me gusta aquí, quiero regresarme a... No me acuerdo si era Minnesota, Milwaukee, donde estaba... Milwaukee. Entonces quiero estar otra vez en Milwaukee. El chiste es, si Carlos Brown me sigue en Houston y me toca a mí, te lo cambio, pero rápido. Bueno, ahorita pertenece a Texas, participo. Ahorita está con los vigilantes de Texas. Pero bueno, fíjate, Gómez apenas tiene 31 años, que es una ventaja buena. Y hasta hace poco era candidato a guante de oro en el Jardín Central, ¿ok? Es un bateador de 20 jonrones y 30 robos. Y eso tiene un valor en el mercado, por supuesto que sí. Gómez, bueno, te decía, este jugador encaja perfectamente en Baltimore, en Texas, en Mets, en Toronto y en San Francisco. Hay otros jugadores como, por ejemplo, Kendry Morales, okay, también este jugador cubano, también es un jugador, un agente libre interesante, okay, de 30 jonrones, empujó 93 carreras en 154 partidos. Es un jugador relativamente joven para el puesto de bateador designado y no sería extraño si se le ve una opción para los clubes que no pueden pagar un salario excesivo, es como en el caso de Encarnación, como el caso de Bautista. Después tenemos a Bartolo Colón es un lanzador, pero tiene 43 años. Lo que pasa es que con los Mets ha tenido de verdad temporadas muy buenas y es un brazo muy longevo, de verdad que muy muy longevo. Yo creo que se pudiese quedar en los Mets de Nueva York. Y después tenemos otro jugador interesante como Carlos Beltrán, este puertorriqueño que sabemos que ha tenido temporadas muy buenas, siempre pintó como una gran estrella, estuvo plagado de lesiones, pero es un jugador interesante, okay, viene de batear 295, 29 jonrones y 93 empujadas en 151 partidos entre los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas. Es un líder natural y no anda buscando un contrato multianual. Eso es algo muy interesante porque a su edad, estos jugadores que tienen 40 años, a pesar de que en el béisbol pudiesen jugar un poquito más, ya no pueden aspirar a contratos multianuales, sino contratos de 1 o 2 años quizá por el tema edad y el tema lesiones. ¿Ok? Y por último, hablar del lanzador... dominicano Edison Volquez, que tiene 33 años y puede ser perfectamente un cuarto o quinto abridor en una rotación de un equipo interesante. ¿Okay? Este año tuvo su peor desempeño en los últimos años, pero de todos modos realizó 34 aperturas y lanzó 189 entradas, que bueno, es lo que quisiera cualquier equipo de grandes ligas. Este lanzador encaja muy bien en Kansas City. Encajaría muy bien en Houston y también pudiese ser un equipo como los Piratas de Pittsburgh, también pudiesen estar interesados en un lanzador de estas características. Así que bueno, esto es, Roberto, lo que los agentes libres más apetecibles entre los latinos, y estoy seguro que muchos de estos equipos van a querer retener a sus jugadores, y los que no puedan pagar y quieran obviamente irse al mercado a la agencia libre a buscar otros jugadores que no tengan un salario tan elevado, pues bueno, pudiesen estar optando por mantener pues estas piezas que son tan tan importantes. Oye, tengo una pregunta, ¿qué tan rápido se van a mover estos jugadores? ¿Cuándo inicia la agencia libre y qué tan rápido se van a mover ellos? Bueno, mira, son más de 150 peloteros que son elegibles para la agencia libre, okay, incluyendo los 10 que recibieron una oferta ya calificada de sus últimos dueños, pues. Estos jugadores pueden comenzar a negociar con todos los clubes de grandes ligas desde este martes, okay, cuando oficialmente arranca el mercado de oferta y demanda en el béisbol de los Estados Unidos. Okay, o sea que este martes ya arranca la agencia libre. Ya pueden comenzar a negociar con otros equipos. Okay. Entonces, bueno, ahí veremos qué es lo que van a conseguir. Pero claro, estamos hablando que son 150 peloteros. Yo estoy hablando ahorita netamente de los latinos que pudiesen optar a, digamos, cambios de equipo y salarios, obviamente, un poco más grande. De los americanos, pues bueno, la lista es muy grande y no la puedo nombrar todas desde ahorita, pero prometo tener algunos nombres interesantes que sé que los hay. Por ejemplo, Justin Turner, uno que se me pasó ahorita por la mente de los Dodgers de Los Ángeles, es una pieza pues bastante apetecible en el mercado de la agencia libre. Así que bueno, muy bien. Bueno, Roberto, vamos a cambiar rápidamente de disciplina, vamos a hablar de básquet, vamos a hablar de la NBA, hacer un pequeño paneo, y bueno, hablar rápidamente para empezar diciendo que bueno, los Cavs pierden los Cavs de Cleveland, los Cavaliers pierden el invicto, ok, perdieron 110-106 con los Hawks, Atlanta Hawks. Eso pues abriendo pues la acaba de pasar. Exactamente. Okay, justo yo estaba viendo y estaban invictos. No. Pues si le ganó Hawks, está en tercera posición de la conferencia. Sí, pero bueno, fíjate, rápidamente perdió el invicto, no como el equipo de Golden State que el año pasado cuántos tuvo seguidos, un viaje de partidos seguidos ganando. Obviamente estaban pues bueno, fuera de lote, ¿no? Y fíjate que esta temporada ya ellos comenzando, arrancaron, no tuvieron ese arranque del año pasado, sino que simplemente ya perdieron un partido rapidito, pues creo que tenían un récord de 3-1, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que a la final es bueno porque no tienen, o sea, yo pienso que cuando un equipo está invicto, pues tiene una presión adicional encima. Que bueno, siempre hace que los jugadores no estén como enfocados. Ya cuando pierden, yo pienso que ya la presión baja un poco y bueno, pueden seguir un ritmo, digamos, normal dentro de una temporada. Bueno, nada, Roberto, yo creo que vamos a hacer un paneo por las posiciones rápidamente, a ver cómo está muy joven la liga, pero bueno, yo creo que podemos hacer un rápido paneo, pues bueno, Cleveland está adelante, los Hornets en segundo lugar, estamos hablando la conferencia este. Está muy buena la temporada, Atlanta Hawks 5-2, varios equipos empatados con 4 partidos, ¿okay? entre ellos Chicago Bulls. Bueno, tenemos Orlando Magic, Indiana Pacers, los Knicks de Nueva York con 2-4, Miami Heat 2-4, Washington Wizards 1-4, y los 76 de Filadelfia, los Sixers, es el único que está, digamos, con el récord invertido, es decir, 0 ganado y 6 perdido. Algo así como de los Cleveland Browns, Roberto. Algo así. Una temporada, pues, para el olvido. Claro. Sí. Y en el oeste, pues bueno, Oklahoma City está con 6 ganados, 1 perdido. ¿Ok? Los Ángeles Clippers, 6-1. Sorprendentemente, Roberto, está empezando, pero equipos que no son favoritos. Sobre todo Oklahoma, que ya no tiene a Kevin Durant. Okay. San Antonio 5-2, Golden State 5-2, Utah 5-3, Los Ángeles Lakers empatados con Houston Rockets y Portland Trail Blazers, ambos, o mejor dicho, este trío, 4 ganados y 3 perdidos. De ahí para abajo, bueno, ya son equipos que están. Mira, aquí hay uno peor que los Philadelphia 76ers, los New Orleans Pelicans. 0-7. Sí, y fíjate que arriba está Dallas. Qué raro es ver a Dallas con Nowitzki. O sea, un ganado, 5 perdidos. Sí, es cierto. Bueno, mira. Yo creo que Nowitzki también es uno de esos jugadores que ya está de salida, ¿no? Y los equipos cambian, las circunstancias cambian, los tiempos cambian y ya no es igual. Así que, bueno, tienen chance. Está muy joven la temporada, pero no se pueden descuidar porque si no van a quedar muy, muy, muy botados. Ok, así que bueno, básicamente entonces este es el paneo por la NBA. Y bueno, como todas las semanas iremos viendo nuevas. Vamos a hacer un pequeño, antes de terminar la sección, decir que los partidos que ya han finalizado. Bueno, sí, precisamente lo único que ha finalizado en el día de hoy es este entre Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers 110 a 106. Ok, por Hawks, Dennis Schroeder con 28 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias. Y LeBron James, 23 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Esos fueron los más destacados. Los demás partidos, bueno, se están jugando ahorita. Minnesota Timberwolves contra New Jersey Nets. El partido, a ver, pero aquí no dice final. No, no han terminado. Están en el cuarto cuarto. Y el otro partido, Denver Nuggets y Grizzlies, está en el tercer cuarto y van ganando los Grizzlies 63 a 59. ¿Ok? Así que bueno, ese es el paneo por la NBA. Y bueno, ya para terminar ya esta sección, pues hablar de lo que sucedió en la pelea entre Manny Pacquiao, ¿ok? Que por cierto, pues dominó en Las Vegas. Tengo aquí, déjame poner aquí la... ok. Una decisión dividida para coronarse ante el peleador Vargas, Roberto. Ok. Esta leyenda filipina de 37 años demostró que todavía tiene lo que se necesita en una impresionante victoria para recuperar el título peso welter. Ok, yo no pude ver la pelea, pero entre las cosas que te puedo comentar es que aparentemente hubo un juez, ok, un juez vio, no sé qué pelea vio, dio 114-113 para que lo que hubiese producido un empate, ok, si Pacquiao no hubiese derribado, no hubiese conseguido un derribo, y bueno, hubiese sido pues catastrófico, ¿no? Un empate que le hubiese quitado la victoria a Manny Pacquiao. Bueno, no sé si tienes algo, no sé si te gustan las peleas de Pacquiao, se ha seguido la carrera de Pacquiao. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Pacquiao, me parece que es un tipo, es un fajador, ha perdido dos peleas únicamente feo, por decirlo de alguna manera. Una frente al mexicano Dinamita Márquez, exactamente, un knockout fulminante. Y la otra, si no me equivoco, ante Floyd Mayweather. Exactamente. Y después, bueno, después el filipino derrotó a Timothy Bradley en abril, ¿ok? Yo no sabía, pero te lo comento, que Pacquiao se lanzó al Senado de su país, en Filipinas, para que sepas. Oh, sí, lo sé, y a mí no me gusta Pacquiao. ¿No te gusta Pacquiao? Se me hace que en muchas peleas de campeonato lo ponen contra, ¿cómo le dicen? Contra sacos de boxear, o sea, contra boxeadores fáciles con los cuales puede ganar. Voy a usar tu término, peleadores canica, ese, como dices tú. Gracias, ajá. Así es. Sin embargo, ahí te va, las tres peleas que tuvo contra Dinamita Márquez, dos fueron robos contra Márquez, en los cuales Márquez le ganó y... pues, obviamente los jueces se fueron a favor de Pacquiao. En la pelea que noquea Márquez a Pacquiao, si no era por eso, es muy probable que le hubieran dado a Pacquiao la victoria. Entonces, por eso Pacquiao como tal no me gusta. Y el hecho de que sea senador, bueno, si en México pasa igual, o sea, ya ni es de esperarse, ¿no? Sí, así. Pero bueno, la cosa es, bueno, quería pues sacar esta noticia a colación, porque bueno, yo me imagino que en la audiencia pues habrá alguien que le guste el boxeo, y bueno, realmente Manny Pacquiao es un tipo bastante mediático, que bueno, mete mucho público y es un tipo bastante carismático. A mí realmente Pacquiao me cae bien, me parece que es un tipo bien light, tipo bien simpático, y bueno, un tipo también ha hecho muchas obras sociales, es un tipo de verdad que ha sabido ganarse un puesto en la opinión pública del mundo deportivo. Así que bueno, por eso quería toca este tema. Bueno, con esto, Roberto, terminó mi bloque de noticias. No sé si quieres agregar algo más para que hagamos un break y vengamos ya con la sección nuestra de la NFL. Genial, ahorita venimos. Ok, ya venimos entonces. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Roberto, estamos de vuelta en nuestro programa para venir con la última sección, como es de costumbre, la sección de la NFL. Y bueno, Roberto, para empezar, dos preguntas que te quiero hacer, dos preguntas, o mejor dicho, opiniones. La primera, no puedo creer que Dallas tenga 7-1. O sea, es algo increíble, eso no sucede, bueno, es increíble lo que está pasando en este equipo. Y la segunda, por favor, tu análisis del partido de Steelers contra Ravens. Wow, de verdad que, un partido para el olvido, de verdad, esta temporada para los Steelers, que aún jugando con Big Ben, yo decía, bueno, si van a jugar con Landry, no los van a aplastar. Cuando dije, van a jugar Big Ben, dije, oh, por Dios, aquí esto va a ser un partido de defensiva y de mucha ofensiva. Efectivamente, hubo mucha defensiva, pero la verdad es que Steelers se quedó fundido. Cuéntanos. Bueno, a ver, primero voy a ir en orden para que no sea tan doloroso. Pero yo te dije la semana pasada que Dallas era el mejor equipo de la Nacional. Que le estaba peleando al tú por tú con Patriotas como el mejor equipo de toda la liga. Y es que lo necesitaba Dallas, necesitaba ese aire fresco. La entrada de Dak Prescott y la entrada de Ezekiel Elliott hicieron algo que Dallas necesitaba hace mucho. O sea, era la falta de confianza en su equipo. O sea, hablemos sinceramente. Tienen la mejor línea ofensiva de la liga. Tienen una muy buena defensiva, comandada por Sean Lee. Uh-huh. ¿Sí? No tienen un buen entrenador, head coach. No tienen el mejor dueño, tienen el peor dueño. Sin embargo, sí estaban, pero vamos a ser sinceros, sí estaban, claro. esta brisa, esta medicina, esta dosis de que chingás sí se puede. Eso es lo que estaba pasando con Dallas. O sea, porque vamos a ser sinceros, Tony Romo, puta, es una mierda de jugador. O sea, no mierda de jugador, pero fuera de que se lesiona, le iban a pegar, lanzaba el balón, faltando muy poco tiempo para que pudieran ganar el partido, lanzaba el balón interceptado. O sea, y solamente se mantenía ahí porque uno, sí, era el jugador con mayor número de camisetas vendidas de Dallas, y yo creo que era amante del dueño, porque la neta no sé por qué sería ahí. Pero ahora llega Dak Prescott, que está teniendo una excelente temporada, perdón. O sea, touchdowns, yardas, pocas intercepciones. O sea, está siendo un líder de esa defensa. Y además, Ezekiel Elliott, que está teniendo un promedio de 4.7 yardas por acarreo. La neta es muy bueno. Es realmente algo muy bueno. Lo único malo de Dallas es que Ezekiel Elliott está a punto, Iván, de que lo castiguen toda la temporada por demencia, violencia doméstica. Ah, pero sigue con el problema de la violencia doméstica. Sí, supuestamente lo habían absuelto, supuestamente no habían pruebas. No, pero ya siguen nuevos casos y todo. Entonces, ya Goodell se trajo el caso a sí mismo, y entonces sí es algo grave. De preocuparles, porque digo, estamos a la mitad de la temporada. Imagínate que ahorita saquen a Ezekiel Elliott. ¿A quién pones detrás? ¿Qué jugador tienes? O sea, no, nada, no tienes nada, porque McFadden es un tipo lesionado y que está lesionado ahorita y no está dando. Tienes a Alfred Morris, que vino de Washington como backup, y mira, es un jugador muy veterano, y no sé qué más tengan. Yo tampoco, o sea, seguramente Jerry Jones estaría en esa posición. Pero al final de cuentas, Dallas, sí, mis respetos. Ahora, Dallas se la tiene que creer. A lo que me refiero es los partidos, no partidos de Pittsburgh, sino la semana después de ese, los tiene que ganar todos, ¿sí? O sea, se lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque pues los Gigantes están muy metidos dentro de la división, pues, Filadelfia no tanto, Washington no tanto. Sin embargo, va a haber equipos que le van a querer tumbar a Dallas. Y Dallas tiene que hacer algo muy inteligente, que es tratar de ganar el mayor número de partidos para quedarse como local todos los playoffs. Porque de lo contrario, van a tener que ir de Dallas, que no es muy frío, van a tener que ir, si no es así, a jugar a otro equipo, a otra ciudad, perdón, donde el clima no es tan bueno, por decirlo como es en Dallas. Claro, por supuesto. Es así, definitivamente. Y entonces, definitivamente. Pues mira, muchas felicidades por Dallas, lo tienen merecido. Tú, mi papá, toda la fanaticada aquí en México que le va a Dallas, en otros países, o sea, obviamente tenía que ser, ¿no? Qué bueno que llegó. Digo, confiemos, por favor, que no metan a Romo. O sea, que la novela de Romo quede fuera, que no digan, vamos a meter a Romo, pero a los vestidores o al baño a que haga popó, porque no. Claro. ¿Sí? Bueno. Es así, es así. Entonces, eso es uno. Y dos, te voy a decir lo que viví en carne propia. Vi el partido con mi papá, con mi hijo, que no le gusta el americano, pero lo vi con él. Y la mayoría del tiempo me la pasé gritando, no map. Y así todas las groserías habidas y por haber que puedes pensar. Eso, un momento, lo pensaba y a lo mejor alguna me la solté. No es posible que Tomlin, con el equipo que tiene, Haley, Keith Butler, con el equipo que tengan, se arruguen con rivales fuertes o rivales de división como es Ravens. ¿Qué tan importante era para Steelers ganar? Era tan importante para mantenerse en el primer lugar. Ahorita comparten el primer lugar con Ravens 4-4. Uh-huh. Qué decepción para mí es ver que durante tres quarters seguidos las mismas jugadas eran más o menos así. Primero y 10 era un pase largo de Roethlisberger, que obviamente estaban súper cubiertos Antonio Brown y los otros jugadores. Segunda y tercera le daban la bola a Le'Veon Bell. Obviamente, ajá, no pasaba de la yarda. Lo agarraban atrás, ¿sí? Y pues cuarta despejaban. Había alguna rara en la cual lanzaban un pase o algo. ¿Qué fue lo que pasó? Las seis primeras posiciones, punt, punt, punt, punt, punt. La siguiente, intercepción. Ahora, yo cuestiono mucho el hecho de que hayan metido a Roethlisberger. Para mí, Roethlisberger, después de una lesión, tenía un récord de 2 ganados, 5 perdidos. Y Roethlisberger, por el ímpetu de jugar, o no sé si sea por contrato que le van a dar un bono adicional, el jugar contra Ravens o después de una lesión, empieza a hacer tonterías. Ahora, déjame decirte, Roethlisberger tenía un problema. Se lesionó la rodilla izquierda. Obviamente no es la rodilla de soporte cuando lanza. Sin embargo, es una rodilla que es, o sea, de las dos, es muy importante porque es la que le permite lanzar el balón hacia donde debe de hacerlo con la fuerza que debe de hacerlo. El problema de Rolisberger es que en pases largos le quedaba atrás chico. Pases largos que perfectamente podía haber lanzado y le hubiera atrapado el receptor, le quedaban atrás. Es por eso que creo que le interceptaron una vez o varias veces, estuvieron a punto de interceptarle. Una sí le interceptaron, pero no es el caso de lo que estoy platicando. Eso es, claro. Eso es uno, Iván. Y dos, pésimo por los coaches. O sea, ¿sabes qué? En el primer cuarto no puedes, pues en el segundo cuarto tampoco puedes. Entonces llegas a la tercera, a la segunda mitad y cambias el esquema. Que Ravens no se lo espere. En vez de eso, seguirían jugando lo mismo. No manches, era desesperante. La defensiva no podía con todo. Y el hecho de que le hayan metido 21-0, porque tú no sabes cómo me estaba doliendo que perdiera Pittsburgh, pero más en cero contra Ravens. No manches, no me la iba a acabar eternamente yo y todos los aficionados de Steel Nation, ni los entrenadores, ni los jugadores, ni los dueños, nadie en absoluto, y nos la íbamos a acabar. Eso sí, empiezan a meter y viene Iván, ya lo platicamos, la peor patada corta de la historia. Este cabrón, no tengo idea cómo se le ocurre hacer una jugada tipo Zidane cuando no es Zidane. O sea, ¿sabes qué? Si le vas a lanzar al lado contrario en el que están todos, pégale como normalmente como normalmente sabes pegarle. No trates de hacer un taquito por ahí que no te va a salir. El hecho es que a la hora de haber pasado eso, Facebook y Twitter ya estaban con memes de este pateador que parecía que estaba bailando como uno de estos bailarines irlandeses. O sea, No, estoy realmente decepcionado. Pittsburgh que estaban visualizándolo para el Super Bowl contra Arizona, que es otro que tampoco ha carburado, que no ha hecho nada. Nada. Lleva tres juegos perdidos al hilo. Después de ir 4-1, va 4-4. Perdió con Miami. Impresionante, no sé cómo perdió con Miami. Perdió con Patriotas, puta madre, en casa. Y luego con Ravens. Ya no sé qué hacer, Iván. No me voy a cambiar de equipo, ¿eh? Sigo siendo fanático de los Steelers. Claro, y con esta claro. derrota seguiré yéndole a los Steelers. Ahorita traigo una chamarra de los Steelers, por cierto. Sin embargo, yo ya no puedo con esto. Entonces, a ver, dame tus comentarios de Dallas y de Pittsburgh, por favor. Bueno, mira, con respecto a Dallas, bueno, mira, yo creo que tú lo dijiste todo, un cambio, la inclusión de juventud, de frescura, ganas, deseos de ganar, yo creo que eso ha sido la clave de todo, una buena línea ofensiva que ya estaba, bueno, le adicionas esto, pues bueno, nada, eso es algo fundamental. Y por el lado de Steelers, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Yo no nunca me imaginé, aunque aunque las estadísticas han dicho que en los últimos seis partidos entre Pittsburgh y Ravens, creo que Ravens los ha ganado todos menos uno. Exacto, así es, todos menos uno. Sí. Entonces bueno, ya eso te da como que ya había algo estadístico, pues, que te decía que es un juego y jugando en casa de Ravens, pues era una cuestión bastante dura, ¿no? Pero es que casi que los blanquean, fue lo que me sorprendió. ¿Va? ¿Me entiendes? Eso fue lo que me sorprendió. Tú pensaste en el momento que pudiesen blanquearlos. No, jamás, porque además en un partido donde los últimos cinco partidos o no me acuerdo cuántos partidos de los Steelers contra Ravens quedan con una diferencia de 2 puntos, jamás te imaginas que van a quedar en cero. Iban 7-0, dije, bueno, ahorita van a pasar un gol de campo, un touch. No, en la vida me imaginé que iba a pasar esto. Y no sabes cómo me estaba doliendo. No. Jamás me hubiera imaginado esto. Sí, definitivamente. Yo tampoco me imaginé eso. Pero bueno, siempre es una derrota, y más cuando es con el equipo, digamos, con el equipo rival, con el más encarnizado. Eso, sí. Sí, entonces, bueno. Sí, entonces... Pero bueno, vamos a seguir platicando de otros partidos. Iván, para dejar, sí. Bueno, para que tú sigas disfrutando, yo llorando, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, pero... Pues hubo la temporada, la semana 9. Hubo partidos que, muy buenos, pero hubo equipos que empezaron muy bien y hoy van muy mal. Un ejemplo es Vikingos de Minnesota, que inició 6-0 y ahora va 6-3. O sea, perdiendo con Detroit en casa de Vikingos, no entiendo, iniciaron muy bien, iniciaron padre, le gana Detroit 22-16, siendo Detroit el primer equipo que le mete más de 20 puntos a Vikingos. No sé si viste ese partido. No, yo no lo pude ver, pero de verdad que sí, me dejó muy mal, por lo que vi, se han podido, han bajado muchísimo el ritmo que traían, ¿no? Pero muchísimo. Sí. Sobre todo, que venían tan bien, ¿no? Sí. Ok. Y quién sabe qué es lo que está pasando, porque San Bravo sigue jugando, Asiata, los Williams, sí, en la defensa. Sí. No sé, a lo mejor es un problema de vestidor. Y es que muchas veces no llegamos a ver que los equipos van mal por problemas dentro del vestidor, pero como no nos enteramos de eso... Pues, exacto, eso uno no lo sabe. Son cosas que van más allá de uno. Sí, sí. Pero bueno, no sé qué otro partido quieras que platiquemos. Bueno, mira, realmente los partidos... A ver, partido que sí estuvo muy bueno, muy bueno, fue el de Broncos Raiders. Se sabía que iba a ser un partido muy bueno, pero los Raiders, pues, de verdad que Derek Carr está haciendo un trabajo muy, pero muy bueno. No sé si lo viste, pero creo que los Raiders este año, creo que va a haber que contar con ellos. No los vi, estaba trabajando unas cosas, sin embargo, sí te puedo decir que van, los Raiders quieren meterle, quieren darle un contrato, una extensión de contrato a Derek Carr en medio de la temporada. Así de bueno está esto. Entonces, pues es otra cosa ya. Raiders. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Y te digo, para mí hay que contar con ellos, definitivamente. Broncos todavía no me termina de convencer mucho, porque este muchacho Trevor Siemian, la verdad es que no me convence. Lo veo muy errático. Han ganado partidos porque tienen una muy buena defensa y tienen jugadores de verdad interesantes, pero no me termina de convencer, honestamente. Bueno, lo que tiene es lo que tiene, como tú bien dices, es una excelente defensa, pero Trevor Siemian no es ni va a ser el quarterback titular. O sea, ahorita lo están poniendo porque Paxton Lynch, bueno, el quarterback este que sacaron en un trade viene, como te decía, de una ofensiva spread en college que es muy ofensiva, y entonces tiene que empezar a aprender las jugadas y ver cómo se mueven las diferentes situaciones para evitar cometer errores. Es por eso que Trevor Siemian está jugando ahorita. Pero como bien dices, Broncos no puede depender exclusivamente de su defensa para ganar. Porque ya lo hemos visto en la historia. Cuando Peyton Manning se enfrentó en su primer Super Bowl con Indianapolis a Chicago tenía una mejor defensa que nadie, una super defensa. Sin embargo, no tenía un buen quarterback. Tenía a Rex Grossman, que le decían en college, le decían Sexy Rexy. ¿Cómo puedes esperar que un quarterback bueno le digan de esa manera? Entonces, pues las defensivas ayudan, pero necesitas obviamente de un quarterback. Es por eso que el año pasado Denver gana porque pues tenía Peyton Manning detrás como líder, como un, con un colmillo así gigante, pero una super defensa comandada por Von Miller. Ajá, ciertamente. Es así. Y esa es la gran diferencia con este equipo que vemos este año. Este, cuando pierdes a tu líder, pues bueno, quedas como que no sabes para dónde vas. Y evidentemente Simi es un novato y bueno, pasa lo que pasa. Bueno, mira, te quería comentar otra cosa. Los Dolphins, Roberto, han ganado varios partidos seguidos. Quería comentarte esto. Han jugado muy bien, comandados por Jay Ajayi. Ha hecho unos números impresionantes este running back, ¿viste? Impresionante. Sí, aunque en este partido contra Jets, que era una defensiva muy férrea contra la carrera, no hizo las 200 yardas que había hecho en partidos previos. Pero sí es un buen jugador. Sí, sí, y los Dolphins están ganando, que eso es, mira, 4-4, ellos arrancaron muy mal. Sí. Y yo pensé, bueno, esto van a ser como los Browns, ¿no? Han ganado sus últimos tres partidos y ya están como están para 500 prácticamente. Sí. Sí. Y tienen récord como local de 4-1. De 4-1, sí. Bueno, le ganaron a Steelers y le ganaron otros. Aquí el chiste es esté bueno por Miami, porque tengo un amigo que cada vez que empieza Miami a perder se pone una bolsa de pan en la cabeza. Entonces, porque no puedo vivir esto. Sí, claro, es así. Sí. Es así, ciertamente. Y bueno, sí, han sido fueron los partidos de la jornada, honestamente. De verdad que sí. Claro, el de Vaqueros Browns, obviamente, no lo puedo medir porque Browns no, es un equipo muy malo y realmente fue una victoria que era de esperarse, pues. No, sin quitarles mérito en ningún momento a lo que hizo Dallas, porque sigue jugando al ritmo que ha venido jugando, sin desmeritarlo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, jugando contra Browns, las posibilidades de ganar eran, yo, en un problema que tengo de comparación, pero era, estaba dada, decía que Dallas estaba 97% favorito para ganar el partido. Será muy difícil que lo perdiera. Y bueno, y el partido de Falcon Buccaneers, bueno, fue otra paliza esa. Este es otro equipo que también, Roberto, hay que contar con ellos. Creo que los Falcons tienen un equipo muy bueno, como siempre lo han tenido, pero parece que esta temporada Matt Ryan ha estado como más enfocado, como más centrado, no sé qué opinas tú. Fíjate, hizo 344 yardas, 4 touchdowns, y bueno, mira, y está guiando a su equipo, pues. Definitivamente. Pues, qué bueno. O sea, la neta, por Atlanta, en especial por Ice Ryan, que me cae muy bien, la neta. La neta me cae muy, muy, muy, muy bien. Sí, bueno, entonces, vamos a analizar rápidamente los partidos, ya para terminar los partidos antes de la semana. Antes de eso, nada más te quiero decir. Ayer ganó Seattle, le ganó a Buffalo. Sin embargo, estaba viendo partes del partido y decían que en el 2013 la línea ofensiva de Seattle ganaba todos 18 millones de dólares. Y ahora la ofensiva de Seattle gana 3 millones. Es por eso que no estamos viendo a Russell Wilson tan movido, tan con tantos puntos. Como antes, porque pues obviamente ya no tienen quien lo proteja, ¿no? Claro, eso es así. Sin una buena línea ofensiva, es muy difícil que puedas tú jugar con comodidad. Así es. Definitivamente. Bueno, semana 10, Roberto, partidos interesantísimos. Empezando porque tenemos Vaqueros en Pittsburgh. Partido muy bueno. Sí, después tenemos otro partido interesantísimo, Patriotas Seahawks, que va a ser el Sunday Night, y bueno, recibiendo Patriotas a Seattle. A ver qué otro partido de semana es interesante. Atlanta contra Filadelfia. Ajá, exactamente. Una rivalidad pues muy interesante ahí también. San Diego recibe a los Dolphins. Aquí, este va a ser una prueba de fuego, como ya hablamos de esto. Va a ser una prueba de fuego para los Dolphins. Y, a ver, los Broncos visitan a los Saints. Se me hace un partido que puede ser también bueno, con Drew Brees y compañía. Ok, y el Monday Night, va a ser entre los Cincinnati Bengals y los New York Giants. Creo que van a ser los partidos, bueno, que por cierto, los Gigantes están muy fuertes en su casa, ¿sabes? Están bastante fuertes. Tienen un récord interesante, 5-3, y como locales tienen 3 ganados, 1 perdido. Este partido me parece que tiene un matiz pues bastante interesante. Nada, creo que son los partidos, los mejores partidos de la jornada, porque los demás pues para mí no cuentan mucho. Así es, para mí de igual manera, los equipos que descansan esta semana son Bills, Lions, Colts y Raiders. Entonces, pues sí. Y solamente decir algo, Iván, faltan dos semanas, para que sea el partido de Houston contra Raiders aquí en México. Oh, cierto. Sí. ¿Cómo están esos preparativos, esos ánimos que hay ahí? Cuéntame. Pues yo voy a ser el envidiado especial del Rincón en esta ocasión. Pues, fuiste con Miami. Sí. Ahora me toca a mí. Y pues la neta, estamos ya viendo todo muy, muy padre. Viendo cómo nos vamos a mover, va a haber muchísimo tráfico. La ventaja es que no se trabaja ese día en México. Entonces va a ser inhábil, entonces nos vamos a, o sea, no va a ser de que sal de la oficina y que el tráfico, no, o sea, vamos allá con tiempo, entonces la verdad va a estar muy, muy bien. Ah, magnífico. Sí, señor. Me parece estupendo. Bueno, te tendremos como emisario especial del Rincón. Por supuesto. Fotos, sí, videos, audio, no, por supuesto que lo vamos a hacer. Eso va a estar genial, de verdad que es una experiencia muy buena. Muy bueno, uno que lo vivió, de verdad que lo disfruta al máximo. De verdad que sí. Bueno, Roberto, entonces si no tenemos más nada que tocar, pues bueno, podemos dar por terminado el programa de hoy. Por demás, variado, interesante, espero que les haya gustado. Y bueno, con todo gusto, nos veremos la próxima edición. Y bueno, estaremos comentando el partido entre Vaqueros y Steelers. ¿Quién ganará? No se sabe. Ya veremos, queda suspenso. Bueno, me gusta cómo piensas, ¿no? Puta, si hubiera sido Ángel, me hubieras echado caca todo el programa. Sí, seguramente. A Ángel siempre le gusta sacarle punta, mejor dicho, hacer leña del árbol caído. Eso, cierto. Ah, está muy bien. Señores, un placer haber estado con ustedes en esta edición y nos vemos para la semana que viene. Así es. Gracias, Iván. Gracias a nuestra audiencia. Y, perdón. Bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.